Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Leos Janácek, Percy Ulrich Grainger y Harrison Beard Whistle. En primer término presentamos a su atención tres canciones de Hradkany del compositor checo Leos Janácek: La Alianza Dorada, La Fuente Llorosa y Belvedere. Interpretan la soprano Tali Willemstein, la mezzo-soprano Mira Kruse, la contralto Ananda Hood, el tenor Robert Coupe, el coro de cámara de Holanda y el ensamble Schoenberg, todos bajo la dirección de Reinbert de Leeuw. Yeah. Escuchamos tres canciones de Hradčany del compositor checo Leoš Janáček. Interpretaron la soprano Tali Wilhelmstein, la mezzo-soprano Mira Kruse, la contralto Ananda Hood, el tenor Robert Kupe, el coro de cámara de Holanda y el ensamble Schoenberg, todos bajo la dirección de Reinbert de Leeuw. A continuación escucharemos del compositor australiano Percy Aldrich Grainger, nueve piezas libres y de inspiración folclórica británica para distintas dotaciones de cámara. Molly en la playa, sobre dos canciones folclóricas irlandesas para grupo de cuerdas. Lisboa, composición original para quinteto de alientos. Canciones marinas para ocho cuerdas en dos grupos, en dos versiones, en compás regular y en compases irregulares. Bailemos alegres en el verde prado, sobre una danza de la isla Faroe, para piano a cuatro manos. Dos piezas libres, en versión para cuerdas. Canción marina número 3, para órgano y cuarteto de cuerdas, y pasacalle sobre una canción folclórica inglesa, para 22 instrumentos solistas. Interpretan miembros del ensamble Schoenberg, bajo la dirección de Oliver Knussen. Thank you. Thank you.

Escuchamos 9 piezas libres y de inspiración folclórica británica para distintas dotaciones de cámara del compositor australiano Percy Ulrich Granger. Interpretaron miembros del ensamble Schoenberg bajo la dirección de Oliver Knussen. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar 9 canciones sobre poemas de Lori Niedecker para soprano y violonchelo de Harrison Beard Whistle. Existe un mejor brillo. Mi amigo el árbol, por el río, escucha dónde está su tumba de nieve, como las blancas gaviotas, mi vida, Paul, el otoño tardío y el sueño del sueño. Interpretan la soprano Amy Preston y el chelista Adrian Brendel. Is on the moon. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos 9 canciones sobre poemas de Lori Niedecker para soprano y violonchelo de Harrison Birtwistle. Interpretaron la soprano Amy Preston y el chelista Adrian Brendel. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.